señoras y señores, se viene, se viene. Para todo Chile. Y es en vivo, y es en vivo. Para ti, mi amor. Así. Comenzamos a bailar. Bueno, esto suena para tu corazón, mi amor. Mi amor, acércate. Mira mi corazón como sufre, mi amor. Para tu corazón. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ven y déjate llevar por la magia y el deseo del amor. Ven, acércate. Bailémonos tus cuerpos en tu dolor. Ya no fijas más y desata tu piel con mi calor. Ven, amor. Y las palmas arriba, palmas arriba, todo el mundo. Arriba, arriba. Que suene, que suene. Ven y déjate llevar por la magia y el deseo del amor. Ven, acércate. Bañémonos tus cuerpos en sudor. Ya no fijas más y desata tu piel con mi calor. Y otra vez, vuelve. soporta esperar. ¡Ruso! ¡Vamos arriba, papita! ¡A moverse con sabrosura! ¡Rico, mamá! ¡Ay!